La tarde. Poema de un día con Antonio Machado. Vete a saber cómo ha sido, pero sin darme ni cuenta, por la ventana entreabierta se me ha colado la tarde. Despacio como un suspiro se ha colado de rondón y se ha sentado muy quieta junto a mí en el sillón, comentando para adentro este veneno secreto que tiene este libro viejo y me hace sentirme bueno. Este algo de pasado que tiene, de perseguido y de odiado, de exiliado y derrocado, este don Antonio Machado. No está mal el libro sobre la mesa, el poema en su rincón y el día y yo en el sillón. No está mal el libro sobre la mesa, el poema en su rincón y el día y yo en el sillón. Este republicano y poeta como yo, más aprendiz de lector que veleta y que rondón, pasajero de las cosas, de las almas y las rosas, conversador con su yo, casi como en esta tarde yo. Hombre que sabía ver dentro del almendro frío un corazón y en el papel quitarle todo el rocío y dejarle así como ayer con un temblor el haber florido. No está mal el libro sobre la mesa, el poema en su rincón y el día y yo en el sillón. No está mal el libro sobre la mesa, el poema en su rincón y el día y yo en el sillón. Paciente descubrido en el tiempo y en la gente, lo que de Quijote y Sancho llevamos hasta la muerte, que a veces como ayer se paran a ver la vida como este poema de un día, igual que yo sin querer. Este don Antonio quieto, callado como las viñas, que fue profesor de vivas, queriendo ser marinero, que que se me hizo luz esta tarde y sin ser como ha sido se me ha colado despacio al corazón como un suspiro. No está mal. El libro sobre la mesa, el poema en su rincón y machado en mi sillón. No está mal. El libro sobre la mesa, el poema en su rincón y machado en mi sillón y como un suspiro. Vete, vete a saber cómo ha sido.